tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana del lunes. Andamos por ahí del 29 de enero y con mucho gusto, eso espero, nos reencontramos aquí en la señal universitaria en el 90.5 y además en línea en el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, y está lloviendo. Eso es lo que siento decirles por si no han abierto las cortinas de sus ventanas. Está lloviendo poquito, pero bueno, ya sabemos que hay un frente frío por ahí, de estos que vienen pues en cadenita, uno tras otro, pues ya ni modo. Hay que cuidarse. Por lo pronto, el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en los ámbitos radiofónico y teatral como el Gran Chuchín, ya está aquí buscando la música para esta mañana, está encargado de la consola de audio. Y saludo a Luis Ventura, ¿cómo estás, Luisón? Que está desde muy temprano en los micrófonos acompañándoles. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, a quien agradezco mucho su trabajo también. Lo saluda con mucho gusto por conducto de Carlos Romano, el que tiene el gusto y el privilegio de estar frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio B, los técnicos administrativos manuales, el personal de confianza, los académicos, los suspirantes, los eventuales, todo mundo tiene un quehacer aquí en la radio y todos lo hacemos de veras con muchísimo gusto porque sentimos que es un privilegio estar en esta radiodifusora de la Universidad Veracruzana que coordina el maestro Ernesto Colinot. Carlos Romano los saluda con muchísimo gusto y les dice que estamos comenzando. Esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya otra cosa, ¿no? Ya no estamos totalmente restablecidos porque queda la tosecita, la garraspera, que va a durarnos más o menos 2 o 3 semanas. Eso ya lo sabemos. Pero ya podemos dormir, ya podemos hablar, ya podemos llevar una vida más o menos normal, ¿ya? Y ya podemos, sobre todo, hacer lo que más nos gusta, que es estar aquí con ustedes en Radio Universidad Veracruzana, en el programa La Revista. Hoy viene el alcalde, hoy viene el presidente municipal, de Xalapa, Hipólito Rodríguez, por ahí de las 9 de la mañana, para aclararles algunas dudas, para platicar sobre pues sobre temas que han estado saliendo en los medios de comunicación, ¿no? En este mes, apenas tienen un mes en la administración, pero parece ser simpatizando con otras fórmulas, otros partidos políticos, en fin, la política en México y a la mexicana, pues ya sabemos cómo es. Pero qué mejor que pues que lo aclare, ¿no? Este, directamente aquí en la radio universitaria por ahí de las 9 de la mañana, ahora sí ya pueden empezar a enviarnos algunas de sus... La inteligencia de que no va a poder contestar todo. Si imagínense, en 25 minutos, está muy... Bueno, Enrique Salmerón, muchas gracias por haber cedido su tiempo para que el presidente municipal pueda estar aquí hoy. Quiero agradecer a Raciel Martínez, a Edgar Onofre, a Ernesto Colinot, a todos los jóvenes de aquí del staff, de aquí de la radio universitaria. Marisol, felicidades porque... está muy contenta porque creo que le van a publicar alguno de sus escritos, lo cual nos da mucho gusto. Aldo, Alan, el maestro Ícaro, Paco Aragón, por la disposición que han mostrado para la organización del aniversario, el 8 de marzo. Realmente... pues no tengo palabras más que de agradecimiento, porque son mis compañeros, además de trabajo, que reconocen el trabajo que se ha hecho a lo largo de 30 años. Y desde luego, bueno, pues avalados por la rectoría, ¿no? Por Sara Ladrón de Guevara. Entonces estamos todos muy entusiasmados con lo que va a pasar. Comentaba Raciel que este sería... ya como para récord Guinness, ¿no? El programa más antiguo de una radio universitaria. Que por ahí hay otro que tiene como 20 y tantos años, pero no los 30 que tiene la revista. Entonces, ¿qué? Pues es algo como para platicarlo y cacarearlo y disfrutarlo, ¿no? Y la disposición que han mostrado para la organización, todo lo que sea necesario, pues es loable y muy plausible, y qué bueno. Gracias. Dice Juan Villoro, tiene un artículo muy a propósito de estos tiempos en el Reforma, que se llama La cultura del catarro. Dice, el resfriado anual es una cosa tan segura e ineluctable como el equinoccio de otoño o el solsticio de invierno. Pues sí, esto lo escribió Joseph Pla en Lo infinitamente pequeño. Esta opinión viene de principios del siglo XX, cuando Cataluña carecía de calefacción y sus viviendas tenían temperatura de usurero. El mejor remedio para el frío era entonces el orujo. La mayoría de la gente reaccionaba ante el mal clima como lo hacemos nosotros, fingiendo que no existe. Desde la Navidad hemos pasado por días sin misericordes, pero nos da vergüenza usar ropa de invierno. En buena medida porque no la tenemos. Si alguien se presenta en una reunión con gorro de nutria o guantes de esquiador, es visto como un pretencioso que quiere lucirse. Basta que una persona porte abrigo para que un insidioso pregunte, ¿dónde fue la nevada? O parece que vienes de Chicago. Si el frío no depende de nosotros, ¿por qué debemos actuar como si no lo sintiéramos? En este altiplano, tiritar es cuestión de orgullo. Nos negamos a instalar calefacción por falta de recursos o por tacañería. Ambas respuestas son incómodas. Es triste no tener dinero y más triste no tener... o más triste no querer gastarlo. Casi toda la gente que frecuento, dice Villoro, está resfriada. La circunstancia no sería digna de un artículo si esas personas de ojos irritados y mocos perennes, mocos perennes, sintieran que son comunes. No es así. El catarro ha perdido naturalidad. Por cierto, con permiso. Gracias. En mi infancia conocí a ancianos con toses, flemas, estornudos crónicos, que no pensaban aliviarse. Iban por la vida con un pañuelo de guerra, y hablaban entre carraspeos que eran parte de su personalidad. Recuerdo también a la niña que llegó a nuestro salón de clases cuando había comenzado el curso. Una hermosa chica resfriada. Ningún maestro sugirió que regresara a su casa. En aquel tiempo primario era normal estar así. Teníamos las mangas del suéter tiesas de tanto sacarnos la nariz. ¡Ah! Y ella estornudaba casi en silencio. Achú, achú, achú. Y miraba el mundo con nublados ojos grises. Ignoro el impacto que causó en los demás compañeros. Yo no había leído a los poetas románticos y carecía de palabras para describir su acatarrada presencia. Baste señalar que esa chica no me pareció resultado del clima. Ella era el clima. Verla producía un insólito escalofrío. Pero al aliviarse, perdió la magia que le había dado la gripe. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos tan resfriados como ahora, pero las molestias pertenecían a nuestra naturaleza. Posiblemente vivimos una especie de edad de oro del catarro, después de la gripa española y antes del virus H1N1. Hoy en día las nuevas cepas parecen más letales y vienen de rincones, sí es cierto, ¿eh? Parecen más letales y vienen de rincones que las aves migratorias y la globalización vuelven próximos. Alguien estornuda en Australia y te contagia en la colonia Progreso. Aún así, nos abrigamos poco y mal, fingiendo que nuestro clima es estupendo. Las bajas temperaturas siempre nos toman por sorpresa. Con el solecito que hacía, ¡ay, qué rico! Eso lo comentamos, ¿no? Siempre para apaciguar nuestro asombro. Oh, como decía un compañero, decía, no hombre, no se preocupen por el clima de Jalapa, es muy predecible, ¿no? Siempre está de la, ¿no? Una extraña vergüenza nos paraliza, vuelvo a la nota de Villoro, y evitamos ponernos el gabán con forro de borrego del abuelo que mató un oso en Chihuahua, o la gorra de inspiración inca que ganamos en una rifa. Salimos a la calle vestidos para una temporada que no existe, y al subir al microbús procuramos sentarnos en el asiento que está sobre el motor. Bueno, la austeridad textil a la intemperie se explica, entre otras cosas, porque las casas son más frías que las calles. ¿Sí? La ropa invernal se reserva para los interiores, ¿eh? Y como nadie nos ve, pues actuamos al margen de la moda, ¿no? Pues sí. Los hombres no se habían quitado la corbata y me recibieron envueltos en mantas que parecían hechas por artesanos, a los que la ventisca había dejado ciegos, o por lo menos entumidos. Un primo llevaba dos camisas de franela. Otro tenía el torso hinchado por tres suéteres. Así las cosas. En un rincón vi el resplandor naranja de un radiador. Nadie se acercaba allí. No, si te calientas, seguro te resfrías, dijo mi prima. Entonces, ¿por qué lo tenían prendido? Yo me pregunto, ¿no? Ah, es para las visitas, añadió con irresistible cortesía. Bueno, las visitas que las lleven. Me senté junto a la fuente del peligro y salí de la casa estornudando. Fíjate cómo un escritor puede hacer de un catarro un escrito tan sabrosón como este, ¿no? Además, muy, muy apropiado para estas fechas. 8:20, las 8:20, aquí en la revista. Croquisero, ¿cómo estás? Le Croquisier. un gusto oír tu voz de barítono. Ah, fíjate, primero era la voz sexy, ahora la voz de... Síganse burlando, ya les tocará. Excelente inicio de semana a todos los colaboradores, igualmente para ti, Croquisero. Gracias aquí a Radio V, que pone un tuit que dice: una buena costumbre desayunar con la revista. Romano, la revista está listo para platicar contigo. Sí, así es, estamos totalmente dispuestos. Bueno, pues en lo que van despertando nuestros tuit revisteros y los revisteros que a través de las redes sociales se comunican con nosotros, pues para saludarnos, para comentarnos algo interesante, para sugerirnos algún artículo, algún video, algo de música. Ay, me mandaron una canción de Los Ángeles Negros. No de Los Ángeles Azules, de Los Ángeles Negros, pero en purépecha. Es interesante. Bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? 8:21, las 8:21, aquí en la revista. Hay un artículo padre que es de La Jornada. Es de Raúl Criollo y de Jorge Caballero. Se llama El Estante de lo Insólito, con una ilustración de Manjarres muy padre. Es una luna en donde están unas mujeres desnudas. Nos remite un poco al Principito, no sé por qué, porque hay unas plantas, hay unas rosas ahí, unas flores, en una luna como de papel, y se ve la tierra allá al fondo, y un astronauta y un personaje que tiene los ojos en blancos, una mujer que es como una vela. Dice: luna azul con un blues, quiero enamorarte, luna nueva, caprichosa, que hay detrás de ti, misteriosa, luna misteriosa, déjame llegar a ti, luna misteriosa. Y es de Botellita de Jerez la letra, fíjate. Bueno, la luna es el satélite natural de nuestro planeta, responsable de marejadas y cambios de humor, se dice. Inspiración poética, deidad mitológica, símbolo también de manifestaciones religiosas, queso gigante y hasta el cuento soñado por vivir a partir de la luna de miel, ¿no? Inspirada de emociones máximas y locuras totales, como la de un chileno, Genaro Gajardo, registrándola como propia. Sí, dijo: la luna es mía, yo la registré ya, es mía. O un estudiante, Dennis Hope, certificando su compra. Dice: no, aquí está ya el certificado, yo la compré. Y además vende terrenos, y no faltan algunos incautos que se los compren, ¿no? Como una especie de controlador ejidario sideral, ¿no? La luna se cruza por las frases de la literatura, perdón, como musa de engañifas. Se pone azul para que cante Sam Cooke. Es vista como una pelota alcanzable por brazos femeninos en cuadro de Rufino Tamayo. Jaime Sabines decía que se podía tomar a cucharadas. Es entre mortal en Las bodas de sangre de García Lorca, y también evoca una leyenda azteca que nos recuerda que hay un conejo enmarcado en su superficie. Un beso puede mandar a la luna, mientras que ya andar en ella es ejemplo de mayor despiste, ¿no? Casi puede serlo todo. Es exploración de rasgueo, terapia mental intensiva, y retruecan los místicos en el reconocimiento de su cara oculta en The Dark Side of the Moon, donde Pink Floyd decía: If you hear explodes with dark. For Buddings too, I'll see you on the dark side of the moon. Luna de magia y posibles encuentros en rola alucinada del álbum Repeatletlik de Zoe. Luna, no me abandones más, que tiendo a recuperarme en la cuna de los cráteres. Figura sideral de almas abrazadas en el claro de luna de Debussy, o como perfecta música de fondo en escenas de melancolía y amores intensos, igual que la propia sonata de luna de Beethoven. Marco de cantadas eróticas con Alex Lora, diciendo en las noches de luna llena, hacen el amor. Triste canción de amor. Oh, la voz de la Sonora Santanera afirmaba que los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Mecano no se revolvía en maternidades como encuentro de razas cuestionando, luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? The Police interpretaba Walking on the Moon como una interpretación del enamoramiento, algo que nos pone fuera del mundo, ¿no? Como las ganas de volar con el corazón conquistado, estilo Fly Me to the Moon and Let Me Play Among the Stars. La versión con Frank Sinatra antes que ninguna. Y hace que Tom Waits se sienta en la superficie con melancolía de bar, saxofones y luces neón en Drunk on the Moon. Qué bonito artículo. Las teorías de la conspiración son infinitas en torno al alunizaje de la tripulación del Apolo 11 el 20 de julio del 69. ¿Por fin llegaron o no? En un periodo muy denso de la Guerra Fría, la desbocada carrera espacial hizo que Kennedy afirmara que serían los primeros en poner a un hombre en la luna. Científicos, superando pruebas frustradas y hombres temerarios, avanzaron con celeridad para lograrlo. Hay que leer lo que hay que tener, se llama el texto de Tom Wolfe. Es un libro que profundiza sobre los hechos de la carrera espacial y que inspiraría la cinta Elegidos para la Gloria, de Philip Kaufman, para entender la magnitud frenética de esa conquista. La luna como obsesión y símbolo de victoria, con la pisada legendaria de Armstrong sobre un rocoso vuelo platinado. Y decía, no es cierto, porque ahí no hay viento, entonces cómo es que la banderita se está moviendo y no sé qué. Y mucha gente dice, no es cierto, eso fue hecho en un estudio de televisión. Bueno, pues esto fue como para empezar el programa. A las 9 de la mañana, Hipólito Rodríguez, presidente municipal. Y mientras, tenemos todavía muchas cosas que platicar y muy buena música que escuchar. Chuchi. gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Paco, a través de la cuenta de Twitter, dice, ¿se vale mandar preguntas al alcalde? Pues obviamente, eso viene. Ángel Viveros, ojalá el señor presidente por este medio vea estas imágenes. Nos mandan unas imágenes terribles de un basurero ahí de quienes viven por Jardines de Jalapa. ¿Para cuándo? Ahorita que nos diga. Lobesna, buen día, revistero. El viernes te extrañamos, Carlos. Yo también a ustedes y mucho. Gracias a Dios, un día más. Y es cierto, un día más. Dice se te quiero comentar que algunos eventos astronómicos los convertimos en algo místico. Y eso es debido a que a veces nuestra sociedad se vuelve mágico-religiosa. Te comento esto por lo siguiente: en los primeros días de enero se pudo observar la superluna. Ah, sí, ¿se acuerdan que hablamos de ella? Esto es explicable porque coinciden dos cosas. Está en su punto orbital más cercano a la Tierra y además es luna llena. Y al combinar esto, el resultado es pues una más grande y más brillante, y la hace ver superluna. Hablamos de eso justamente ese día. Azul no se va a poner de ese color mágico religioso, pero toma importancia porque ese día hay un eclipse parcial de luna, y es parcial porque por nuestra ubicación, o sea, en el estado de Veracruz, solo podremos verlo parcialmente. Desde Alaska y Canadá será total. Cuando esto suceda, el cómo de la luna se torna rojizo. ¿Te imaginas cuando la gente sabe de una luna azul y rojiza en un mismo evento? Te dejo unas ligas, pero no son para medias. ¡Jo, jo, jo, jo! No, imagínense ustedes estas lunas como las está ¿quién me mandó esto? Es que nomás tengo el número, no tengo de quién lo mandó. ¿Quién lo mandó? Bueno, ahorita nos dicen. Imagínense esto en los albores de la humanidad, de los primeros homínidos, y que veían de repente una luna, pues como la vemos, la luna blanca, o más o menos blanca, más o menos de un mismo tamaño, y de repente una lunota roja. Pues imagínense todo lo que pensarían con respecto a eso. Toño, ¿cómo estás, Toño? Qué gusto en saludarlos a mis amigos. Qué bueno que estás mejor, amigo. Ya falta menos para el festejo de los 30. Recuerdos cuando mis hijos te conocieron. Cuando nos conocimos todos, que éramos unos imperbes chamacones. No, hombre, tengo unas fotos que vamos a tener aquí expuestas ese día. Unas fotografías del primer aniversario, donde está el Como Ninguno, pero ahora va a estar nuevamente el Como Ninguno 30 años después, o 29 años después. Entonces Leonardo Ortiz, mi compadre, el capitán del barco del Combo, con el pelo negro, abundante, delgadito él, todos delgaditos, muchachones, ¿no? Y dice el irrespetuoso de Germán que ahora ya parece el Buenavista Social Club. Bueno, ojalá, imagínate. Pues que cómo va a estar, pues va a estar muy bien. Vamos a hacer la primera parte del programa aquí en el auditorio. Y por ahí de las 9:15, 9:30 nos vamos a salir al patio. Parece ser que van a poner una gran pantalla ahí en el patio para que la gente que llega más tarde ya no encuentre lugar adentro del auditorio, pues pueda seguir el programa en lo que nos salimos al patio todos los que estamos en el auditorio. ¿Sí se entendió? Bueno. De tal manera que lo que estamos pensando como aliciente para que lleguen temprano y tengan lugar en el auditorio es de que a lo mejor vamos a poner libros por toda la radio. Y los que lleguen temprano, pues van a llegar a tener más oportunidad de tener el libro que les guste. Que vamos a tener una gran cantidad de... ¿Sabes? Estaría bien como los huevos estos de Pascua que luego ponen. Esconderlos, ¿no? Esconderlos por toda la radio y que la gente entre y los busque. Estaría bueno que no se lleven las cosas de la secretaria. No, no, no, ese es mi libro, ¿no? Vamos a ver. Pero queremos que llegue gente desde temprano aquí al auditorio. Porque, entre otras cosas, por ahí de las 8:30 va a estar Paco Aragón cantando canciones de Lorca, acompañado a la guitarra de Enrique Salmerón. Imagínense nada más. Si no es para agradecerse. Entonces, si llegan temprano, pues estarán aquí en el auditorio para disfrutarlo. Y luego ya, después de que nos salgamos al patio, va a haber un conversatorio. Vamos a platicar unos 3/4 de hora, pues, sobre la revista. Pues, ¿de qué vamos a platicar? Y inmediatamente después, la comicompañía. Javier Barria y Sentley, nos van a divertir un poquito con su buen humor, con su talento. Un sketch de unos 15 minutos que nos haga reír un rato. Y ya para esto ya empezó el cóctel, O sea, pidan permiso porque la cosa va en grande. Entonces, va a haber un cóctel. Además del servicio de café y todo esto, cóctel, bocadillos. Y ya durante el brindis, bueno, pues ya va a estar la comicompañía. Y terminando la comicompañía, pues entrará el Como Ninguno. Entonces, así está más o menos planteado. Y agradezco nuevamente a las autoridades universitarias por su entusiasmo. Bueno, ya me llevé el tiempo que me iba yo a llevar platicando de un artículo de Ángel González sobre los tamales. Pero ya ocupé el tiempo en esto. Así que ahorita lo que corresponde es que vayamos a otro poquito de música, ¿sí? Y luego ya regresamos con lo que sigue del arroz. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita, yeah. Verás amarillo galú hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. La música clásica que escuchamos hace rato, de Domenico Scarlatti, Fandango se llama, mira. Fandango, ¿sí? Mira qué raro. Y este cantante se llama Papo, Ruta 66. Había un programa hace 1000 años que se llamaba, creo que Ruta 66. Bueno, no estoy hablando del mole ni de los chiles en nogada, hablando del manjar nacional. Ángeles González, que es una cronista muy buena, sobre todo hace crónicas sobre la Ciudad de México, pero en este caso habla de, porque así titula su nota, Manjar Nacional en la Jornada, y dice, no estoy hablando del mole ni de los chiles en nogada, me refiero a los tamales, que en sus infinitas recetas y presentaciones son uno de los alimentos que más se consumen en todo el país, por todos los grupos sociales, desde desde el indígena más humilde hasta el ricachón de las lomas, por ejemplo, de Chapultepec. Con mayor o menor frecuencia los saborean. Hay evidencias milenarias de la existencia del tamal. Aparece en pinturas, murales, mayas y en códices. La evidencia arqueológica muestra al tamal como parte de la vida cotidiana de varias culturas de México en la época prehispánica, además de usarse en rituales religiosos, ofrendas y tumbas. En el caso de los mayas, por ejemplo, hay esculturas y pinturas de los periodos clásico y posclásico temprano. En ningún país hay tanta diversidad de tamales como en México. Cada región y estado tienen ciertos tipos, ¿no? Tantos que su variedad se calcula que podía llegar a 2000 en todo el territorio. Es tanto lo que hay que decir del tamal que ha sido tema de estudio de investigadores, gastronómicos, arqueólogos, historiadores, antropólogos, como Raquel Torres. Recientemente, la excelente revista Arqueología Mexicana le dedicó su edición, la número 76, con el título Los Tamales de México. Es una publicación impredecible, con la calidad que los caracteriza, están maravillosamente ilustrada con imágenes de códices, pinturas, fotografías, que en sí mismas nos dan una visión de la enorme riqueza y antigüedad que guarda el sencillo y popular tamal. El texto comienza con una breve historia y sigue con los tipos que hay, los de festividades especiales, su relación con la cultura popular, los dichos, por ejemplo, eso de que ya está tamaleado algo, ¿no? Como que ya está fraguado el no el fraude necesariamente, sino ya se tomó una determinación con respecto a algo sin pedirle la opinión a los demás, ¿no? Esto ya está tamaleado. Las maneras de preparación, el nixtamal, las formas, envolturas, los rellenos, sabores. Termina con una nómina que va acompañada de un mapa que nos muestra qué tipos se preparan en cada región de México y en varios países de Latinoamérica. Y es fascinante advertir cómo cada lugar le da su propia personalidad con los ingredientes y las costumbres locales, pues conservando su esencia primordial. En lugares cercanos al mar, lagos y ríos, suele haber variedades que van rellenas de camarón, de pescado, tamal de rana o tamal de ajolote, en serio. Estos últimos eran muy populares por Xochimilco, tamal de ajolotito, hasta que estuvieron a punto de extinguirse los pobres ajolotes con los problemas que padece la zona. La zona patrimonio de la humanidad, ¿no? Por fortuna en cautiverio se reproducen muy bien. Ahora, el apelativo viene del náhuatl tamali, que significa envuelto, nombre genérico dado a varios platillos de origen indígena que se preparan con masa de maíz cocida, normalmente al vapor, envuelto en hojitas de la mazorca, de la misma planta o de plátano o maguey. Ni en la actualidad incluso papel aluminio o plástico, ya de plano. El relleno puede contener carne, vegetales, chile, pescados, hierbas, frutas, salsa, en fin. Aunque también los hay sin relleno ni condimento, cuya función suele ser ceremonial. O como acompañante de un mole. En Sinaloa, Nayarit y Jalisco les llaman tamales tontos. Todo esto viene a cuento porque el próximo viernes, que es el día 2, el día de la Candelaria, aquellos que se sacaron el niño en la rosca de Reyes, que se partió el pasado 6 de enero, tienen que ofrecer tamales ese día a todos los que participaron en la partida del rico pan, por supuesto acompañados de chocolatito o atole. Ay, atole, qué rico. Y si quieren ser felices, tomen chocolate. Una buena manera de festejar la Candelaria. Bueno, pues cada quien ya. Ahí tendrá su manera de festejarlo. Pero ¿quién no le gustan los tamales? O sea, tenemos dos épocas en las que es obligatorio comer tamales, que es en ahora el Día de la Candelaria y en Todos Santos también. Pero pues se consumen todo el año. Bueno, muy bien, ya en unos minutos el presidente municipal aquí para aclarar algunas dudas que tengan ustedes con respecto a problemas aquí en la ciudad, para lo que nos dé tiempo, porque estará solamente media hora, menos el tiempo que tenemos que descontar para despedirnos, pues serán 25 minutos. Pero vamos a tratar de aprovecharlos y mientras vamos a escuchar otro poquito de música. Entre sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Mi madre me representa en un cielo abierto. sin bien. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve? Gracias a lo. La mano de mi madre llegará al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros, y aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La lectura, la revista. Continuamos. Bueno, vamos entonces a continuar. Que escuchamos Mercedes Sosa. Las manos de mi madre, Mercedes Sosa. Ya tenemos una buena cantidad de preguntas para Hipólito. Ya está por llegar. Hay una chica de apellido Moscatel que es muy buena en lo que ella maneja, que es, de pronto sí se ve como frívolo el asunto de los espectáculos, ¿no? Pero es muy buena ella. Y entonces tiene una nota que habla sobre Clint Eastwood. Dice que al comentar en las redes sociales que tendría una entrevista con Clint Eastwood, hubo muchas reacciones y muchas emoción total y de varias críticas. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Faltan tres minutos para que sean las 9:00 a.m. Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Bueno, faltan 2 minutos para que sean las 9:00 a.m. Y saludo con mucho gusto a Hipólito Rodríguez. Presidente, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Y a mi amigo Guillermo Manzano. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, con frío. Compañera, está aquí con nosotros. Pues ya hace un mes. Pero ha estado como movidito, ¿no? Pues ya sabes que... Un mes así como muy ajetreadón. Ya sabes que hay una campaña, de alguna manera, muy visible, ¿no? Que estaban esperando que... Sí, están buscando cualquier tipo de error, cualquier tropiezo, cualquier elemento que les dé pie a reprochar, cuestionar, desvalorizar el esfuerzo que estamos haciendo. Pero yo creo que son pequeñas tormentas. Estamos atentos a lo que es pertinente para corregir, porque pues claro que hay que escuchar la crítica cuando es fundamentada, claro, cuando está justificada, y atenderla. Pero en otros casos se trata simple y sencillamente de pues, lo que llaman guerra sucia, ¿no? De mancharte con cosas que no tienen sentido. Es que fíjate que yo siempre he pensado que el ayuntamiento, es decir, el trabajo del municipio es un poco ingrato, porque hay tantas carencias, faltan recursos, los rezagos son muy grandes, nunca alcanza el dinero para hacer todo. Entonces los alcaldes se ven en ese problema, o toda la comuna, ¿no? De que si haces las cosas, pues es tu obligación hacerlas, ¿no? Pero entonces se hace muy visible lo que no se puede hacer por diferentes razones, ¿no? Y que muchos aprovechan para el golpeteo. Pues no sé, mira, aquí ya hay muchísimas llamadas, pero tenemos poco tiempo. No sé cómo distribuirlo, porque pues sí, a mí me sorprendió que entraras directamente con los ambulantes, ¿no? O sea, apenas unos días después. Claro. Es un tema, digamos, es un tema importante, porque dada la situación de estancamiento económico que vive nuestra ciudad, nuestro municipio, el comercio en vía pública se ha convertido, digamos, en un área de refugio. Hacia allá se están moviendo muchas personas que no tienen oportunidad de encontrar un empleo útil, un empleo remunerado, asalariado. Entonces, el autoempleo, que es una válvula que usamos todas las familias cuando no nos alcanza el ingreso, cuando no hay suficientes oportunidades de trabajo, el autoempleo ha crecido de manera desmesurada, particularmente en el área del comercio y el comercio en vía pública. Entonces, nosotros a lo largo de la campaña, en los meses previos pues a tomar ya posesión del ayuntamiento, hablamos de que era necesario ordenar el comercio en vía pública, porque por un lado a los propios comerciantes que se establecen en las calles de la ciudad ya no les resulta redituable, es decir, ganan muy poco, sacan muy poco dinero, porque ya hay demasiados, hay demasiada oferta, por decirlo así. Y por otro lado, pues porque está alterando ya la movilidad, ocupan calles donde deben ser utilizadas por los peatones, estas se ubican en las terminales de camiones, ¿no? Lo vemos en los sauces, lo vemos en la rotonda. Sí. Deterioran la imagen urbana, deterioran pues la salud pública, porque también ponen sus changarros en cualquier lugar donde afectan pues la calidad del entorno. En fin, es un tema crítico, y lo que necesitamos es generar empleo, realmente hay que generar empleo. Y entonces algunos líderes inquietos por estas declaraciones que habíamos hecho, pues pensaron que íbamos nosotros a agredir a los comerciantes o que los íbamos a retirar de manera autoritaria, y no es así. Lo que queremos es construir acuerdos para ir poco a poco replanteando la manera en que se despliega ese comercio. Y nuestra idea es, junto con ellos, construir acuerdos para que se ubiquen en áreas donde no alteren la movilidad, donde no estorben, donde mejoren su imagen urbana, y donde de alguna manera el propio cliente, todos nosotros que les compramos algún producto, algún artículo, veamos que esto ya es un área más limpia, con mejor imagen, y ofreciendo productos de mejor calidad. Buena parte de lo que venden ahí o son productos ya usados, o bien son productos de origen, vamos a decir, oriental, ¿no? Vienen de Asia, son chinos, son coreanos, de donde sea. Y lo que necesitamos es generar un mercado de productos locales, de productos regionales. Eso es lo que va a reanimar la economía. Y que compitan con los precios estos, porque... Exactamente. Barato, ¿no? Entonces, oye, fue muy elocuente esto que habías declarado alguna vez que vi en la prensa, de cuando la manifestación, que decía, pues es que tenemos como 250 registrados, pero ustedes son como, no sé, como 3,000, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ese es el punto, que no hay una regulación apropiada de ese tipo de actividades. Oye, ¿va a haber delegados? Qué bueno que me lo preguntas. Mira, estamos en el proceso de generar lo que llamamos centros de gestión comunitaria. Ajá. Los centros de gestión comunitaria van a sustituir a las delegaciones. Ah, ya. Y estos centros de gestión comunitaria lo que van a hacer es trabajar en tres ejes. un eje de política social, llevando arte, cultura, recreación, deporte, educación. Otro eje que es el de ambiental, que va a llevar opciones para el reciclaje, para limpiar parques y jardines, reconstruir y depurar los cuerpos de agua que están muy deteriorados, impulsar huertos ecológicos, en fin, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y un tercer eje que tiene que ver con la gestión de trámites, digamos, administrativos, cosas que la gente tiene que ir al centro, al Palacio Municipal, para hacer una serie de trámites, que los puedan ya hacer en los centros de gestión comunitaria, que puedan ahí pagar su agua, o que puedan ahí resolver temas de actas de nacimiento, que puedan ahí plantear sus necesidades, sus demandas, si hay un bache, si hay una fuga de agua, si hay que no recogieron la basura. Entonces, los centros de gestión comunitaria es todo un dispositivo para descentralizar, y es un dispositivo para llevarle servicios de calidad a la población. ¿Pero van a ser ejecutivos también, o van a ser intermediarios para llegar, digamos, al de obra pública, que es el que directamente se encargaría, o del área en cuestión? Van a ser las dos cosas, porque por un lado ahí van a recibir demandas, digamos, estamos observando que hay una fuga de agua, entonces el centro de gestión comunitaria transmite la necesidad a la Comisión Municipal de Agua para que lo atienda. O van a ser también ejecutivos en el sentido de que ahí se van a ofrecer los cursos, se van a ofrecer los talleres, se van a instalar ahí las áreas de educación en general, y ahí mismo va a haber, digamos, todo un programa, por ejemplo, el de huertos ecológicos, de formación de capacidades para producir alimentos en las áreas verdes cercanas a los centros de gestión comunitaria. Entonces, cumplen las dos funciones. ¿Cuántos centros van a ser? Mira, en esta primera etapa van a ser 6, ajá, o sea que ya están disponibles. Antes eran 4 delegaciones que cubrían las 4 de hecho, zonas de la ya ciudad. Ni siquiera son 4, porque una de ellas no funciona bien. Ahorita lo que tenemos son 3 delegaciones. Pero vamos a rescatar esas 3, vamos a construir otros tres espacios. En total, en este primer periodo, los primeros 2 meses, vamos a tener 6 centros de gestión comunitaria y vamos a avanzar hasta tener 10. Colocados en todas las áreas donde vemos que hay población que requiere este tipo de apoyos, y también vamos a trabajar en las congregaciones, allá en El Castillo, en Chiltoyac, en 6 de enero. ¿Ya físicamente hay lugares a donde van a estar? Ya se identificaron los sitios, eso es lo que han venido haciendo pues las personas del equipo, ya se identificaron, y en algunos casos lo que necesitamos es, pues, como se dice, echarle una manita de gato, o sea, pintar, reparar algunas cosas, mejorar el baño, en fin. Pero ya está el proceso en un curso. Muy bien, bueno, a ver algunas de las preguntas o de las observaciones. El señor Pedro Ramírez, de la colonia 2 de Abril, egresado de la UNAM, dice que él estuvo en el periodo 75-79 y parece que Hipólito también. Su pregunta es que si el señor Hipólito estuvo en ese periodo, que él tiene una foto, por si te interesa, de la generación de la 75-79 en la UNAM. Yo entré en el 73 a la Facultad de Economía de la UNAM y egresé en el 78. Entonces sí, coincidimos en el tiempo y me encantaría, claro, compartir ahí fotografías. Que luego son traumáticas, ¿no? Cuando éramos jóvenes, sí, y bellos. Jóvenes y bellos. José Martín sugiere, Hipólito, mejoras en los parques y balcones públicos panorámicos del Cofre de Perote y la región, como observatorios astronómicos, nocturnos y lunares, pero eso ya no toca. Bueno, sí queremos, como mencioné hace un rato, pues rescatar las áreas verdes, todos los parques y jardines. Hay áreas de nuestra ciudad que no tienen esta posibilidad y queremos ahí recuperar predios que podrían servir para que las familias tengan un espacio de convivencia. Ahora, la cuestión astronómica en Xalapa no se nos da muy bien por el tipo de clima, ¿no? Francamente. Que dicen que el clima de Xalapa es muy predecible, siempre está del carambas. No hay problema. Sí. Ángel Viveros, llama a Hipólito Rodríguez de Ayuntamiento de Xalapa sobre el abandono en que se encuentran jardines de Xalapa, y nos mandaron por ahí unas fotos, que sí son, o sea, son basureros ahí, ¿no? Sí. Calle de Azueta, para el Parque Morelos, es unido de maleantes, pide que lo tengan limpio, ya que llevó un oficio con firmas de todos los vecinos. Gumercino Altamirano, ¿cuándo se realizarán los nuevos patronatos de obras para pavimentación de calles? ¿A quién o con quién? Mira, justamente eso es lo que se va a hacer ya desde los centros de gestión comunitaria. Impulsar la constitución de patronatos que permitan no solamente darle seguimiento y cuidar el desempeño de lo que se hace en el propio centro de gestión comunitaria, sino también el diseñar un plan parcial de trabajo para las colonias. Hay muchas necesidades acumuladas, digamos, de pavimentación, de rescate de áreas verdes, de rescate de cuerpos de agua. Entonces, la propia comunidad, articulada en un patronato, define sus prioridades y poco a poco nos comprometemos a ir resolviendo los temas. Hay temas que se pueden resolver muy rápido, digamos, el rescate de un área verde no llevaría demasiado tiempo. Mm. Pero, por ejemplo, la pavimentación es algo costoso y lo tenemos que hacer en un plan. No ir pavimentando callecitas aisladas por un lado y por otro, sino mejorar la conectividad. Uh-huh. Y le vamos a dar prioridad a aquellas calles, a aquellas áreas que permitan conectar escuelas con principales arterias de circulación para mejorar sobre todo el acceso de los niños a sus centros educativos. Uh-huh. Eso es prioridad. Entonces vamos a hacer planes parciales de trabajo en las colonias con la propia comunidad que nos va a permitir, junto con ellos, ir determinando las prioridades y que haya un claro calendario de cómo vamos a ir trabajando para que la gente vea que estamos, digamos, con un plan de trabajo, con una agenda de trabajo viable, y que ellos se involucren también en algunas de estas cosas. En muchas colonias la gente nos ha dicho, si ustedes nos ponen el material, nos dan la maquinaria, nosotros participamos con mano de obra. Y eso también es parte del tema, cómo generar empleo, cómo contribuir a que la propia comunidad se involucre y de esa forma mejoremos realmente las oportunidades de la propia población trabajadora que reside en estas colonias. Ya. Croquisero, ¿por qué Hipólito no responde los mensajes en sus cuentas de Twitter y Facebook? Mira, yo nunca he sido muy buen usuario de Facebook, la verdad debo decirlo. Ni yo tampoco. Vengo pues de la guerra pasada, sí, sí, ¿verdad? Sí. Discúlpenme si no atiendo yo propiamente estos medios que yo veo que son muy, muy pertinentes. De hecho, ya voy a tomar un curso intensivo, sobre todo de Twitter, que me han dicho que es... Sí, porque ese es rápido. Es rápido. Hasta yo aprendí. Mira, pues sí, igual me das unas lecciones, Carlos. Pero sí, desafortunadamente no me sé mover en el Facebook. Tengo la sensación de que con tanta carga de trabajo como que me distrae. Pero ya le pedí a mi equipo que me ayude para estar pendiente de eso. No, y tienes un equipo muy bueno para eso. Son... rapidísimo. Sí, pues gente joven que nació en ese medio. Uh-huh. David Ruiz Colorado, en términos de tipología actual, ¿cuál sería la política de vivienda para Jalapa? Mira, justo nos reunimos hace unos días con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un grupo de ingenieros y de arquitectos que pues se vinculan a través de este tipo de asociaciones. Y hablábamos de eso, de que en el curso de estos próximos días se va a instalar ya el COPLADEMUN, ¿no? el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal, y es a través del Plan de Desarrollo Urbano que vamos a definir dónde podemos densificar el uso, pues, de que la población se agrupe en áreas donde ya tenemos infraestructura y ahí se construya vivienda. Porque lo que está ocurriendo actualmente es que se está dejando que la ciudad crezca de manera desordenada hacia áreas donde es muy difícil meter agua, drenaje, redes eléctricas, servicios. Y lo que tenemos que hacer es contribuir a que se ubique en áreas donde ya hay infraestructura y ahí permitir que se instalen edificios, o sea, lo que llamamos densificar, que haya más peso de la población en áreas donde ya hay infraestructura. Y poner orden para que la ciudad no siga extendiéndose de manera dispersa hacia lugares donde es muy difícil meter el agua y donde es muy costoso meter las redes eléctricas, las redes de drenaje. Entonces, este plan, el plan de desarrollo urbano, es urgente para mejorar justamente la identificación de las áreas donde es posible construir vivienda. Entonces, junto con las empresas de construcción, junto con los promotores inmobiliarios, vamos a generar un nuevo ordenamiento, pues, en el crecimiento urbano. Fíjate que tuve una experiencia este fin de semana, porque vi un registro de Comisión Federal abierto y por poco caigo ahí, aquí en el centro. Sí. Entonces le mandé a Guillermo Manzano un SOS, ¿no? Le dije, oye, pasa esto. A los 10 minutos me regresa la foto, que yo no se me había ocurrido mandar la fotografía, ¿no? Sí. Me regresa la foto y ya me dijo, no, pues hace comisión y ya está señalado, pero en 10 minutos. Le digo, qué eficiencia, voy a volverme reportero entonces. Yo dije que es muy descabellado que el personal de confianza, ahora con la facilidad de los celulares, puedes estar reportando un montón, claro, de cosas. Pero es ser abrumador, ¿no? Mira, esa es la idea del gobierno electrónico. Uh-huh. Justamente lo que queremos es que a través de estos nuevos dispositivos electrónicos, todo el mundo tiene ya un celular prácticamente, la gente pueda transmitir observaciones de este tipo, ¿no? Que hay un bache peligroso, que hay una fuga de agua, que no se recogió la basura, que hay un área verde mal cuidada, en fin, las necesidades que la propia gente observa, que nos las transmita por este medio, y eso va a definir la agenda de trabajo de los servicios municipales. Yo al principio, debo decirlo abiertamente, sí sentí que eso podía ser abrumador. Sí, pues sí. ¿No? Pero es una manera también de mostrarle a la ciudadanía cómo se está manejando el presupuesto y cómo se está manejando el equipo de trabajo. Vamos a decir, en tiempo real estamos recibiendo, por decir algo, todos los días X número de solicitudes. Uh-huh. Vamos a decir, se observaron 10 fugas de agua. Entonces, el área que atiende este tema está, digamos, registrando en medios electrónicos cuántas solicitudes se reciben y cuántas se atienden. Y a partir de eso, se va mostrando la eficiencia del equipo de trabajo. Y eso va a determinar también cómo asignamos el presupuesto. Digamos, si es muy fuerte el rezago en atender, por ejemplo, fugas de agua, pues nos damos cuenta que hay que ponerle más atención, ¿no? Hay que asignarle más recursos ahí. Y de esto, de alguna forma, supongamos que tienes una página en tu computadora abierta donde registras ese tipo de temas, ¿no? ¿Cuántas solicitudes en cada punto, ¿no? De bacheo, de agua, de basura, de áreas verdes, de alumbrado, etcétera. Entonces, tú puedes ir observando los rezagos que recibimos, porque estos son problemas que vienen de hace tiempo. Sí, sí, sí. Y el esfuerzo que estamos haciendo por atender cada una de estas demandas, de estas solicitudes. Entonces, eso contribuye a que toda la sociedad esté observando cuáles son las prioridades, las necesidades que más pesan y cómo estamos asignando nuestra capacidad de trabajo a cada uno de los temas. Uh-huh. Eso, pues, digamos, es una forma de que todos participemos en un ejercicio de planeación, ¿no? Uh-huh. Y como digo, hay que decirlo como es, estamos recibiendo una ciudad con muchos problemas acumulados. Entonces, la propia sociedad se tiene que involucrar en la solución de estos temas, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entre todos podemos ayudar a que los parques y jardines se recuperen, entre todos podemos contribuir a que las fugas se detecten a tiempo y no estemos perdiendo agua, entre todos podemos colaborar a que cambiemos la cultura de los residuos sólidos. La gente, desafortunadamente, deja a veces su basura fuera de horario. Entonces tú ves que hay basura a las 10 de la mañana, cuando la basura se debe de entregar en un horario, por decir algo, de 6 a 8 de la noche. Entonces, todos esos temas los tenemos que ir haciendo entre todos, para que no nos abrumemos y no tengamos una ciudad como la que tenemos ahora, que está realmente mal cuidada. Sí, sí, sí. El señor Asael Hernández de Coatepec pregunta a Hipólito qué va a pasar con los tianguis, porque el pasado miércoles estuvieron gente en el Palacio Municipal de Jalapa con varios sindicatos, y esto se decía que está, él está preocupado porque es su fuente de trabajo, y él está en Emilio Leiseguí y en el Salón Bazar. Bueno, ya habló Hipólito hace ratito sobre el ordenamiento que poco a poco se tiene que ir haciendo, ¿no? Sí. Ahí en este caso estamos por establecer un acuerdo con ellos para buscar una reubicación, ¿no? Estamos buscando una reubicación y lo vamos a hacer con ellos. No queremos cerrar espacios de trabajo, lo que queremos es ubicarlos en lugares donde no afecten la movilidad, no afecten a los vecinos, que es lo que está ocurriendo en este caso, ¿no? En el bazar, la comunidad, todos los vecinos que viven sobre estas calles de Orizaba, tanto Yuca, Leiseguí, están muy inquietos desde hace tiempo porque, vamos, ya no pueden salir de su casa, o sea, les clausuran la salida hogares. Sí, sí, sí. Entonces hay que resolver esto en un buen acuerdo y vamos a buscarles un sitio apropiado donde su clientela pueda llegar y disfrutar de sus servicios sin afectar a los terceros. Carmen Gutiérrez, si van a seguir las mujeres que cobran piso, derecho de piso, en los tianguis, como en la Toluca, que se le hace que son gente que no deben seguir, que es gente del PRI. Le deseo mucha suerte a Hipólito y sabiduría. Muchas gracias. Tiene un proyecto de centros comunitarios, quiere una cita para un proyecto de mercados públicos. Radica en Jalapa, es el arquitecto José Martín Bolaños y deja su teléfono. Ah, muchas gracias. Bueno, no solamente queremos pues reordenar el comercio en vía pública, sino también recuperar los mercados públicos, ¿no? Algunos de ellos se encuentran muy deteriorados, y pues gracias al arquitecto que se ofrece a ayudarnos, porque lo que queremos es que los mercados públicos vuelvan a tener vida, que la gente acuda a ellos para que sean unos áreas donde el comercio florezca realmente. Entonces vamos a darles una manita de gato, pintarlos, cuidar que estén limpios, que la gente acuda nuevamente con gusto al interior de los mercados. Es parte de nuestra cultura, eso es fundamental. Saludos al conductor del programa, gracias. Vivo atrás de Finanzas por TV Más, hago una solicitud muy atenta para que arreglen la calle sobre Ruiz Cortines, María Angélica Vázquez. ¿En este tipo de casos es mejor ir a los centros de gestión comunitaria o directamente al ayuntamiento a obra pública, por ejemplo? Van a hacer las dos cosas. Indistintamente. O sea, los centros de gestión comunitaria van a estar recibiendo todas estas solicitudes. Y esa es la idea, de que no tengan que acudir al centro para plantear sus necesidades. Lo pueden hacer directamente en los centros de gestión. Y también lo que vamos a hacer ya en breve, pues es que puedan hacerlo a través de internet, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje, que pueden utilizar el correo electrónico para plantear este tipo de solicitudes. Como Gumercindo Altamirano, con quien me dirijo para solicitar pavimentación de una calle. Claro. ¿No tiene que esperar a que se reúna el consejo? No tiene, o sea, ya en breve van a ver que se va a abrir esta página electrónica. Y se va desde los centros de gestión comunitaria, que yo creo que ya en una semana o 10 días ya vamos a empezar a trabajar con cada ellos. Cada quien va a tener como un coordinador, un gestor, o no sé cómo. Exactamente, va a haber un coordinador de cada área, va a haber un coordinador de atención ciudadana. Y ellos podrían promover las obras que les compete de su área, ¿no? Así son es. Los que se supone que las conocen directamente. Así es. ¿Vas a realizar cambios en el circuito de los sauces, José Hernández? Sí, ya hay un proyecto que vamos a comentar con la ciudadanía, con los vecinos y con los propios comerciantes, para replantear la manera en que están colocados ahí las casetas, le llaman estas instalaciones que tiene la gente para su comercio en vía pública. Felicidades a Hipólito por el modelo de gestión. Por favor, que regule los sitios de taxi. Hay uno frente al velódromo que genera una fila de 1 kilómetro. Ocupa uno de los carriles de acceso a Jalapa. La doctora Carmen Huerta te envía un saludo muy cariñoso para ti, para mí, para Hipólito, y dice que sugiere que se aplique lo que aprendimos con los zapatistas, el caminar preguntando, el trabajar con la gente y el mandar obedeciendo. De eso se trata, de servir a la sociedad y escucharla. ¿Cuál es el criterio para atender a los ciudadanos en redes sociales? No hay criterio, ¿no? O sea, para atender pues, sus peticiones, pues... Estamos registrando constantemente solicitudes, demandas, y de hecho, tanto en obra pública como en desarrollo urbano y en todo el tema de política social, estamos constantemente haciendo un inventario de las propuestas, y esto es lo que está alimentando justamente el trabajo de planeación, ¿no? Uh-huh. O sea, como les comenté hace un momento, en breve vamos a empezar el proceso de planeación para generar ya alternativas y un calendario de trabajo que la ciudadanía vea que estamos en un proceso, ¿no? No podemos atender todo en los primeros días, es un proceso porque es que no mucho se desesperen, ¿no? Porque la gente puede empezar a... Sí, le estamos pidiendo paciencia, uh-huh. La verdad, porque son muchas las cosas que se han ido acumulando y poco a poco vamos a atender las más prioritarias, las que ellos mismos estiman uh-huh. urgentes de atender. Hipólito, gracias, seguimos en contacto. Es un gusto estar aquí, uh-huh. Carlos, y pues un abrazo a todos los que nos escuchan. Mi compadre Manzano. Un gusto, Carlos, como siempre. Una buena semana. De que tengas tiempo. El día... En el aniversario, marzo, están invitados para el aniversario, el 8 de marzo, con mucho gusto. Viene el combo, va a haber de comer. No, va a estar bien padre, ya están ustedes invitados. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Que les vaya muy bien, gracias. Gracias. Buena semana. Y a todos. Lupita Páez, Chuchín, Carlos Romano, pásenla bien. Hasta mañana. Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana buscarán la calificación a las finales de la Asociación del Básquetbol Estudiantil en la rama varonil, que reanuda actividades, así lo señala su entrenador Néstor Hernández Flores. La selección regresó a los entrenamientos, pues el 2 de febrero recibirá al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Hidalgo. El entrenador destacó que el equipo está completo y cada vez más consolidado para conseguir los objetivos de este 2018, entre ellos calificar a la Universidad Nacional. Néstor Hernández Flores imparte también sus conocimientos en los cursos del área de formación de elección libre. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria.